Muy buenas, muy buenísimas, muy buenas, frescas noches a todas las personas cabreadas, rabiosas, irascibles, enfadadas, irritadas, enojadas. Buenas noches a las personas que os sentís heridas, maltratadas, enfurecidos, indignados y acampados. Y también muy buenas noches a los sumisos, a las dóciles, a los manejables, a los obedientes, a las humildes, a los subyugados, a los vasallos, en definitiva, a los esclavizados en sus hipotecadas casas, en sus miserables trabajos que les permiten ahogarse en la inmundicia amoral. ¿Sois vosotros o son otros? Gracias por encenderos el corazón junto a nosotras. Gracias por tomar el aire que exhalamos a través de estos micrófonos sin mordaza. Gracias por dejaros herir por la razón de las palabras, de la solidaridad, de la complicidad, de la ilegalidad, de los libros de texto y de la libertad de las palabras, que así se sienten. Estás surcando las señales de la frecuencia modulada a través del 107.5 de Irola Irratia, una radio libre que evoluciona, crece, muta con tu voz y tus opiniones, pero que mantiene sus raíces sumergidas en las profundidades de la hermandad más sana que ha conocido nunca este locutor que os habla. Gracias por ayudarnos a elevar este árbol a lo alto y a lo ancho y cobijaros a nuestra sombra. Bienvenidos, bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche nos lanzaremos a la calle para indignarnos junto a miles de personas que aún lo hacen y lo demuestran en la vía pública. La vía pública, el movimiento popular, vamos a hablar mucho de esa palabra y no del Partido Popular, sino del popular, de, como dice la Real Academia de la Lengua, popularis, del latín, perteneciente o relativo al pueblo, que es peculiar del pueblo o procede de él, o también lo que es propio de las clases sociales menos favorecidas. ¿Que está al alcance de los menos dotados económica o culturalmente? ¿Que es estimado o al menos conocido por el público en general? Y popular también, dícese, del dicho de una forma de cultura considerada por el pueblo propio o constitutiva de su tradición. Y es que esta semana recogeremos, un discurso coral de multitud de voces y pareceres sobre el movimiento espontáneo y popular surgido una semana antes de las elecciones municipales. Una indignación, una rabia y un hastío que ha dejado de acumularse en miles de almas para salir a la calle y tomar las plazas. Y es que aquí analizaremos los porqués de este ejemplo de democracia participativa. ¿Cómo ha surgido? ¿Quiénes somos los que allí estamos y quiénes los que no? Preguntaremos cómo se organizan, con qué motivos, problemas y oportunidades, formas de relacionarse. Para todo ello contaremos con la voz de Manu, hermano y amigo de Los Pies a la Cabeza. Él nos dará una visión desde las calles de Madrid, a pie de calle, de vía pública. Y con Mon, compañero y amigo de Radio Almenara, también desde la capital del reino, nos desglosará el presente y futuro de las ocupaciones de las calles y la unión de tantas gentes y tan diferentes. Pero no todo es eso, porque gracias a Esterlita, amada amiga, escucharemos voces de jóvenes que en Valencia mantienen las mismas ganas e ilusiones que en la Puerta del Sol de Madrid. Esther y Sefa nos contarán qué está ocurriendo en la capital valenciana, cómo se organizan y crecen. Y para desacreditar y desvalorizar el trabajo de intoxicación de la totalidad de medios de comunicación comerciales y públicos, os brindaremos con la escucha de las opiniones de políticos, opinadores de mesa camilla y de periodistas o periodistas pediolistos que parecen más crueles soldados que inocentes ciudadanos. Es una pena porque también queríamos contar con la opinión de la gente, de las personas que están reunidas en el Arriaga en Bilbao. Lo íbamos a hacer de 10 a 10 y media de la noche con una conexión en directo con las personas que están allí, gracias a los compañeros de Radio Rasta de aquí de Irratia. Pero bueno, en otra ocasión será. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Esta va a ser la canción de la semana, Habeas Corpus, cada vez más odio. Y recordándoos cuál es la forma de comunicaros con nosotros a través del teléfono, podéis hacerlo llamando al 944-2170-60, repetimos, 944-2170-60. Vuestra voz y opiniones son esenciales para crecer, para construir, para ver las distintas formas de miradas que existen sobre este tema del movimiento llamado 15 de marzo o Toma la Calle o Democracia Real Ya, múltiples formas para una circunstancia de muchas caras y muchas voces reunidas en las plazas públicas de muchos municipios del Estado español. Una vida, que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros. La nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo. ¿De qué tenéis miedo? Del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo, es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Y como bueno, como aquí lo que prima es vuestra palabra, vuestras opiniones, un compañero, un oyente, un amigo nos ha llamado al 944-2170-60 para hacernos una petición de un tema. Vamos a ponerlo a continuación mientras vamos abriendo boca sobre lo que va a ser el tema de esta noche, el monográfico que vamos a dedicar al movimiento popular que ha ocupado las plazas de bastantes ciudades del Estado español. Así que os dejamos un momentito con Escorbuto, dedicado para Alejandro. Un fuerte abrazo desde la Irola. Cada momento de la historia, cada hora de nuestra vida, soy indetectable. Ahora pensamos a pues a ritmo de Escorbuto, asesinando la paz. Si nos escucharan muchas personas ahora mismo, de las que están quizás en esas plazas, oyendo esta canción de Escorbuto, quizás se pondrían los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar esta canción y esta presentación antes de comenzar con las opiniones y palabras de las personas que van a aparecer esta noche por aquí, que vamos a comenzar llamando a un querido amigo, también compañero de esta radio durante muchos años, Manuel. Vamos a desglosar algunas de las cuestiones que desde este movimiento de personas, conglomerado de personas, reivindican. Más concretamente, como todavía no están realizados un memorándum, un decálogo por parte de esas asambleas, un decálogo conjunto de todas ellas, vamos a hacernos eco del que convocó lo que fue el comienzo, supuestamente, de estas concentraciones y movilizaciones y asambleas, que fue la manifestación del domingo 15 de mayo. Que decía lo siguiente: Unidos podemos. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros, por la indefinición del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente, pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Y estas son algunas de las exigencias del movimiento Democracia Real Ya, que partió de esa manifestación del 15 de mayo. Y que durante esta semana se ha estado debatiendo en todas estas asambleas, en todas estas capitales del Estado español. Uno. Eliminación de los privilegios de la clase política, pago de impuestos, daños de años de cotización y monto de sus pensiones, salarios, etc. Segundo. Lucha contra el desempleo, reparto del trabajo, jubilación a los 65 años, bonificaciones, seguridad en el empleo, imposibilidad de despidos colectivos, etc. Derecho a la vivienda como tercer punto. Alquiler protegido, ayudas al alquiler. Y también ayudas en la cancelación de las hipotecas. Cuarto punto. Servicios públicos de calidad. Supresión de gastos inútiles, garantizar ratio de alumnos por aula, reducción del coste de la educación, educación universitaria, transportes públicos de calidad. Nos referíamos a servicios públicos de calidad. En el punto número 5, control de las entidades bancarias. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección, devolución del capital público recibido, sanciones a los movimientos especulativos, etc. Punto número 6. Fiscalidad. Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, entre otros. Séptimo punto, libertades ciudadanas y democracia participativa. No al control de Internet, abolición de la ley Sinde, referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado, entre otras cuestiones. Y como punto 8, reducción del gasto militar. Estos eran algunos de los puntos con los que se convocaba a esa manifestación para tomar la calle el 15 de mayo de este año 2011, hace apenas un par de semanas. Cuestiones que a algunos nos pueden parecer a priori muy positivistas o posibilistas, algunas escasas, algunas exageradas. Ahora, en breves minutos, podremos comenzar a debatir sobre todo esto y mucho más con las distintas opiniones que vamos a traer a estos micrófonos desde Madrid, desde Valencia. Pero antes vamos a escuchar algunas opiniones encontradas en medios de comunicación. Supongo que habéis seguido a través de los grandes medios de comunicación toda esta movilización de las plazas, de tomar la calle, y seguro que tenéis distintas opiniones sobre lo mismo. Aquí os vamos a traer algunas vertidas desde algunos medios de comunicación en particular, que, como no, influyen de alguna forma en la opinión que el resto de la sociedad ha tenido sobre esta y tiene sobre estas movilizaciones. Lo he pensado mucho, madre. Tengo un plan. Tal vez resulte. ¿Qué clase de plan? ¿Recuerdas cuando me salvaste la cabeza en 1920? Sí, pero no veo... Publicidad. Ni más ni menos. Sigo sin entenderte. Lo diremos. Escribiremos a los periódicos, emisoras de radio, comentaristas, reporteros. Tendremos gente indignada en todas partes, de costa a costa. Excelente, Bob. Excelente. Los pondremos en la picota. como en nuestros mejores días. Los dos unidos en esta lucha. Juntos contra el mundo. Juntos contra el mundo. Este es un extracto de la película El hombre de Alcatraz, protagonizada por Bart Lancaster. Un hombre que pasó casi toda su vida en la cárcel, pero que también en la cárcel estaba indignado, ¿no? Y quería hacer un pequeño juego con todo esto que ha ocurrido durante, y está ocurriendo durante estos días, con este extracto de esta película. A continuación vamos a escuchar ya algunas de las voces vertidas en estos medios de comunicación que os decía, que yo creo que también han contribuido mucho, mucho, mucho, muchísimo a que la opinión pública en general se haya tomado de una forma o de otra las situaciones que se han producido, sobre todo lo de Madrid, ¿no? Por esa gran concentración de personas que se hablaba de, bueno, entre 10.000, 7.000 en algunas ocasiones, aunque luego lo que es en la durante la noche no se quedaba tanta gente allí a dormir acampada. Así que vamos a pasar a escuchar, eso sí, yo no me corto la lengua y no voy a censurarme. Estos extractos están obtenidos de la televisión Intereconomía. Y me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué de esa televisión? Pues bueno, yo he podido seguir a través de distintos medios la difusión que se ha hecho de estas movilizaciones y, aunque nos cueste creerlo, por un motivo o por otro, por el que sea, ese os lo dejo a vosotros y a vosotras que os lo forméis, pues han cubierto, han seguido todas estas movilizaciones, sobre todo la de Madrid, durante un montón de horas en lo que es toda su programación, ya desde la mañana hasta la noche, en todos sus programas especiales, debates informativos, etcétera. Así que por eso tenemos los extractos estos obtenidos desde esta televisión y, como no, también nos da la oportunidad a ver también a entender cómo se ha visto por una gran parte de la sociedad estas movilizaciones con los discursos que han lanzado estos medios de comunicación como Intereconomía al albor, ¿no? Y después de los resultados obtenidos en estas elecciones municipales, ¿no? Y esa mayoría escandalosa en prácticamente todas las provincias, todas las comunidades autónomas que estaban entraban en estas elecciones, además de municipales, esta victoria arrasadora del PP. Así que vamos, ya os dejo con estas declaraciones en un primer momento a distintos portavoces del movimiento Toma la Calle en Madrid, entrevistados por periodistas de Intereconomía. Aproximado de la gente que puede haber aquí en la Puerta del Sol, se habla de 7.000 a 10.000 personas concentradas en estos momentos y sigue llegando gente a esta Puerta del Sol. Manuel Gómez, creo que ya hemos recuperado el sonido contigo. Decía que tú has estado ahí abajo, has estado en la asamblea. Cuéntanos lo que estás viendo, lo que sientes, lo que te cuentan. Hacen propuestas de todo tipo, sí. Hacen propuestas organizativas, internas, para poder estar aquí en esta plaza. Y también propuestas, como ya has dicho tú anteriormente, propuestas un poco más consistentes. Ellos están en contra de la actual ley electoral, están en contra de las listas, están a favor de las listas abiertas, pero sobre todo lo que se ha aprobado no hace mucho, hace escasamente una hora, es, yo creo, que la noticia del día, que independientemente de lo que pueda decir la Junta Electoral Central, ellos sí o sí van a manifestarse en ese día. El sábado, en el día de reflexión. Yo creo que es lo más importante que podemos destacar. Tenemos con nosotros a dos de los portavoces de esta organización, de este movimiento, más bien, que está José. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. La noticia más importante, yo creo que, independientemente de lo que pueda decir la Junta Electoral, vosotros vais a estar aquí este día, del día de reflexión. Tenemos que aclarar eso. O sea, ahora mismo hay un proceso de deliberación en el que estamos tratando cuál va a ser nuestro devenir en los próximos días. En ningún momento se ha dicho que vayamos a convocar ninguna manifestación. Convocar manifestaciones con lemas diferentes el día de la jornada de reflexión puede ser penado por la ley. Nosotros no hemos dicho ahora ni convocamos absolutamente a nadie a venir a la Puerta del Sol el sábado a manifestarse. Y solo dos apuntes en relación a lo que has comentado. Ahora mismo esto no es una manifestación, es una asamblea con múltiples personas que deliberan en un espacio público sobre cuestiones políticas y la forma de votar no es a propuesta de los portavoces que proponen diferentes cosas. Hay una deliberación previa, un proceso discursivo horizontal en el que todos podemos participar y presentar y después acatamos los diferentes, o sea, llegamos a un consenso para acatar diferentes puntos. Pero hasta ahora estamos en ese proceso, no hay resultado absolutamente de nada. Entonces, la asamblea en sí, ¿qué objetivo tiene? O sea, no se aprueban propuestas concretas. Está Eduardo también, que Eduardo es uno de los portavoces, a ver si nos puedo contestar él. Sí, la asamblea un poco se nos está desbordando últimamente. La asamblea está para coordinar propuestas generales, pero ya a nivel organizativo estamos pensando en algo más. No puede ser como estamos diciendo que se consense algo porque se levantan las manos. Realmente levantar las manos es apoyo. Estamos pensando ya en poner sistemas de urnas alrededor de la plaza para cuando vayamos a decir algo, elegirlo entre todos. Sistema de, a lo mejor, decisión por medios de comunicación y sobre todo tecnológico. O sea, al lado de las urnas, cuando tú vayas a un sitio, que tengas a lo mejor un ordenador y dices, ¿estás a favor de que el sábado se convoque una manifestación? Sí, no. Tú estás ahí, estoy con mi pen. Bueno, pues esa era la entrevista, una de las muchas entrevistas realizadas por algunos periodistas a pie de calle en esa multitudinaria con encuentro, asamblea de tantos jóvenes, sobre todo, y personas en general en Madrid, en Sol, y sus problemas, sus oportunidades, sus dificultades también, cómo se organizan, cómo estaban llevando a cabo esas asambleas y cómo votaban, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a pasar a escuchar cómo se tomaron todas estas movilizaciones desde los políticos, vamos. Políticos que vieron trastocada su campaña electoral cuando quedaba menos de una semana por todas estas movilizaciones y que, entre otros, pues bueno, entre otras cosas, opinaban, tuvieron que dar su opinión y opinaron lo siguiente. Hay que escuchar, hay que ser sensibles porque hay razones para que expresen ese descontento y esa crítica, pero a partir de ahí tenemos que fortalecer, mejorar todo dentro de lo que es el cauce de los países que han conseguido mayores cotas de bienestar, que son los países democráticos, con democracia representativa y con partidos. Creo que los jóvenes de este país cada vez que han salido a la calle han mejorado la política. Hay que escucharles no solo hasta el 22 de mayo, sino después del 22 de mayo y hacer más y mejor política. Creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, escuchar para comprender, para entenderles. Yo les estoy escuchando. Sé que hay gente que dice que lo que piden son locuras, no estoy de acuerdo. En democracia, a los gobiernos que no están a la altura se les quita, con lo más importante que tiene una persona, que es su voto libre, valiente y decidido. No ha fracasado el sistema, ha fracasado el gobierno, y no puede el gobierno extender. No puede el gobierno extender su propio fracaso a un fracaso de las instituciones. Bueno, ahí estaban algunos políticos teniendo que salir a la palestra opinando sobre estas concentraciones. Algunos de una forma opinaban directamente, otros no. Quizá algunos viendo la posibilidad de que esto fuera bueno para los resultados finales en las elecciones municipales. Se habló mucho también de todo eso, de cómo podía influir, porque desde las plazas había distintas opiniones, ¿no? La más radical, la más clara y radical en contra del bipartidismo de los grandes partidos. Algunas veces se ha pedido el voto hacia partidos minoritarios. También se ha pedido el voto en blanco, el voto nulo. Bueno, ahí ha habido discrepancias y distintas opiniones. Pero para opiniones, pues bueno, los opinadores y opinadoras oficiales de los medios de comunicación, ¿no? Voy a dejaros aquí ahora mismo también un extracto en el que vamos a poder escuchar a, bueno, pues con tertulios, opinadores y opinadoras de distinto perfil, por decirlo de alguna forma, con respecto a estas movilizaciones. Menos pedirles que se marchen. Yo creo que sí, está entrando en campaña, pero en unos términos que no aconsejarían el desalojo, a mi juicio. Yo creo que se trata de un movimiento fundamentalmente espontáneo, aunque pueda haber quien quiera arrimar el asco a su sardina, pero me parece que le va a ser muy difícil conseguirlo. Yo he estado esta mañana largo tiempo en la Puerta del Sol, hablando con ellos, escuchándoles, atendiendo a sus intervenciones en público, y me parece que efectivamente el rasgo fundamental es la espontaneidad, la queja, el enfado, la insatisfacción y, por tanto, la dificultad para articular propuestas, pero me parece que durante estos días se debe permitir que siga la concentración, y mi duda es respecto de la jornada de reflexión. Si lo pidieran irrazonadamente, creo que se podría pensar en concederlo, pero lo tienen que pedir. Yo creo que no se pueden imponer las cosas. Ajá, Federico. Yo creo que nos equivocaríamos si miramos esto con el prisma único y exclusivo de las elecciones del 22 de mayo. Yo creo que esto trasciende la jornada electoral del domingo y va bastante más allá. Es una manifestación absoluta de descontento, de rechazo también a muchos de los errores que tiene el sistema político y una exigencia para corregirlos. Y yo eso, desde luego, creo que es absolutamente asumible y debería de ser asumible por buena parte de los partidos políticos que ahora mismo se presentan a estas elecciones. Lo cierto es que, escuchando a los portavoces de esa especie de arca de Noé que se ha organizado en la Puerta del Sol, con toda clase de gente de diferente pelaje, la impresión es absolutamente desoladora en cuanto al nivel de preparación política y a la ausencia absoluta de talento, por lo menos en los discursos de los portavoces. O sea, si esa gente es la que tiene, esos portavoces son los más representativos de esa especie de arca de Noé, con especies de toda clase y condición, la verdad es que esto morirá de una manera absolutamente amorfa. Eduardo, yo creo que los sistemas asamblearios en general no son los más correctos para definir una democracia o para definir un sistema como el nuestro. Pero en este caso es verdad que ellos van cambiando sus portavoces. A mí lo que me importa no es tanto quién habla, sino lo que piden. Y en este caso, si lo que piden es un modelo de regeneración democrática, yo creo que eso es lo que debemos de llevar adelante y debemos apoyar. Otra cosa es que pueda haber simpatías o antipatías por algunas de las cosas que piden, pero muchas de ellas son muy correctas. No, a ver, el sistema asambleario ciertamente no es, para una democracia representativa, el sistema, digamos, habitual de formación de la voluntad colectiva. Pero es verdad que no se pueden reprimir las manifestaciones de descontento y de queja a la primera de cambio, y menos cuando estallan de esta forma tan espontánea. De manera que yo aplicaría un criterio de tolerancia, escucharía, trataría de sacar lecciones de lo que ocurra, y desde luego, salvo que hubiera perturbaciones graves del orden público, o que se entendiera que van a tener estas manifestaciones una incidencia electoral directa, porque se pida el voto para alguien, o se pida que no se vote a alguien, ambas cosas deberían quedar excluidas. Ajá. Ya digo, yo permitiría que las concentraciones se mantuvieran porque son una expresión de voluntad popular. Y Eduardo, una cosa, el arca de Noé sirvió para salvarse de un diluvio. Es verdad, sí. Eso es verdad. Pero Noé era listísimo, ¿eh? Sí, bueno. Era listísimo. ¿Quién y además le habían chivado que iba a haber un diluvio. Los portavoces también, que han salido a él, ahí, bueno, son dignos de formar parte del gobierno, Eduardo, de Zapatero. Una última pregunta, y os pido una respuesta muy rápida. No tanto como un pronóstico, porque será importante lo que pase después. Estamos viendo cómo se intenta manipular esta movilización. Estamos viendo también que aparecen ya grupos minoritarios muy bien organizados que intentan quedarse con el pastel. ¿Vuestro pronóstico es, después del domingo, esos grupos van a hacerse con la movilización? Pienso en Ocupas, Antisistema, etcétera. ¿O esto puede ir a más? Puede degenerar, vamos a ver, el riesgo existe. Yo creo que a los propios impulsores de estas concentraciones les preocupa, pero precisamente por el hecho de que, al parecer, tienen una actitud vigilante, pues yo creo que sabrán controlar la situación. Yo estoy con José María. Yo creo que el riesgo existe, es evidente y además es lógico. Siempre hay grupos radicales que intentan modificar el status quo y en este caso puede pasar también. Pero yo creo que ellos no quieren que eso ocurra. Y por eso creo también que lo que pase el sábado va a ser importante, porque en el objetivo de ellos está no convertirse en un grupo antisistema, y yo creo que eso es un paso importante. Pues muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches. mismo y con qué cinismo, condenando moralmente la violencia menor, la que no es más que una respuesta, forma de resistencia contra esa otra violencia mayor, sí, de quien se legitima, reconociendo formalmente el mismo derecho que luego niega, que luego olvida, convirtiéndolo en negocio, haciendo del pura mercancía. Esa es la violencia mayor que funda el sistema, de la que no hablan, sobre la que no opinan, los mismos que se hacemos efectivos, nuestros derechos nos criminalizan. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Bueno, tras esta impasse musical y haber escuchado, pues eso, cómo tratan en distintos medios de comunicación esta temática, teníamos pendiente hablar con nuestro compañero Manu, compañero también de La Irola durante muchos años, que reside en Madrid también desde hace unos cuantos, al que no conseguimos localizar ahora mismo, pero bueno, mientras seguimos tratando de localizarle, pues vamos a escuchar una entrevista con otra persona que también reside en Madrid y está muy cerca y ha participado además en asambleas dentro del movimiento de Toma la Calle el 15 de mayo. Estamos hablando de Mon, compañero de Radio Almenara, y que bueno, que con él en la conversación que tuvimos y que vais a poder escuchar y compartir con nosotros y con nosotras, pues hablamos sobre cuál es la situación presente, cómo se está moviendo, organizando, actuando este colectivo de personas, en particular en Madrid, y cuál podría ser su futuro en de aquí a un tiempo no demasiado largo. Os dejo con esta conversación con Mon de Radio Almenara, una radio libre. Una radio libre y comunitaria de Madrid, en concreto del barrio de Tetuán. Pero cuéntame cómo están las cosas ahora ahí en la acampada, que lo último que dicen los medios de desinformación es que los jóvenes y jóvenes están quitando carteles porque están viendo cierto reparo con los comerciantes y vecinos con la acampada. Sí. De hecho, me ha sorprendido que... Bueno, me ha gustado que comentaras el debate que mantuvisteis ayer. Sí. En el programa que decías sobre la cuestión de somos iguales. Ayer estuve, por ejemplo, en un grupo de trabajo para intentar... La historia está en que el jueves pasado, por ejemplo... Que estoy un poco liado. Tranqui, no pasa nada. Sí. No, la historia es que ayer estuvimos manteniendo un debate, más que un debate, era como un rato de trabajo con un grupo en el que pues yo participo de la Complutense, un grupo de trabajo de género y sexualidad. Ajá. Y estábamos planteándonos todo el tema este de un poco el análisis de la acampada, ¿no? Y estábamos hablando de que parece que hay dos ejes que articulan la protesta. Quizás es una crítica a una crisis de representatividad a nivel como más pues parlamentario electoral, ¿no? Esa vía de participación política, pues como una constatación de que está en crisis, y luego también el contexto pues de la crisis económica, de cómo puede estar afectando a la situación de mucha gente. Y en esas dos entre esos dos ejes también yo lo que observo en esos dos ejes es que se están articulando los discursos ahora empiezan a emerger discursos, empiezan a converger con discursos que los movimientos sociales madrileños pues estaban trabajando ya desde hace años. Sí. Y ahí estamos. El pasado jueves pasó una cosa que también da que pensar, ¿no?, para la reflexión. Ajá. Porque al parecer se arrancó una pancarta, ¿no?, en la que ponía la revolución será feminista. Ajá. Y entre, pues en lugar de abuchear esa acción o ignorarla o protestarla, pues se aplaudió. Ostras. Por parte de la gente que estaba en la plaza. Entonces eso también como que nos ha abierto el debate de alguna manera entre las personas que formamos parte de esa acampada y los ejes que se están conformando allí, ¿no? Que hay muchas temáticas, hay muchos campos de trabajo, ¿no? Pero uno es este, ¿no? El de la igualdad, el de qué discursos traemos desde casa, cuáles son las representaciones sobre hombres, mujeres que tenemos en la cabeza, y que es, creo que es interesante también que el tema del género esté presente, que el feminismo tenga una presencia importante y que este debate pues se amplifique, ¿no? Porque a veces pensamos que los movimientos sociales, pues el tema del género está superado y constatas que, bueno, que depende, ¿no? Y que en todo caso parece que no está tan claro. No, eso lo comparto contigo yo. Y además iría un poco más allá, ¿eh? O sea, no está apenas trabajado. Está trabajado muy poquito. Pero bueno, ese también es un tema muy largo, pero me gusta que también se esté tratando también en estas acampadas. Con respecto a lo que estás comentando un poco del modelo, de cómo se está funcionando, cómo se está trabajando, yo ayer asistí a una charla de Joan Melé, al que pude entrevistarle también por la mañana ayer. Este es el director de Triodos Bank, Banca Ética de Cataluña. Igual habéis visto algún vídeo. Hay una oficina abierta en Madrid. No sé desde hace cuándo, la he visto, algunos compañeros también parece que están estudiando ese proyecto, sí. Simplemente introducir esto para abrir una pequeña brecha y a ver qué opinas tú, ¿no? Él comentaba que, por supuestísimo, estaba encantado con estas revueltas, con este movimiento, con que los jóvenes tomen la calle, hablen, discuten, hagan la acampada. Lo único que echaba quizá un poco en falta... era que había muchas pancartas y carteles en los que será muy muy optimista, muy posibilista, pero siempre como exigiendo o pidiendo que algo cambie, ¿no? Algo externo a nosotros, ¿no? Ya sea la ley de partidos, ya sea la banca, ya sea montones de agentes de este sistema económico, político y social que aparentemente se nos ha escapado de las manos, ¿no? Y él pedía a un cartel en el que pudiera "Hoy empiezo a cambiar yo y, y a partir de aquí voy a hacer esto", ¿no? Y bueno, no sé, te lanzo a ti esa reflexión de este hombre. No lo dijo como crítica, sino como como una oportunidad a ver a un siguiente paso, ¿no? Pues yo estoy casi seguro de que esa pancarta, si nadie la ha escrito, por lo menos hay mucha gente que la está sintiendo, porque creo que hay mucha gente que sí que hace la propuesta y la sitúa fuera de su campo de acción o fuera de su individualidad. Pero yo creo que un poco lo que nos está gustando, nos ha sorprendido, es que hay mucha gente que ha empezado a participar, ¿no? Ha entrado en el debate, la reflexión colectiva, a plantearse las dificultades que tiene organizarse pues con gente, a ver que la mera queja tampoco no va a conseguir nada por sí misma, a desconfiar, a empezar a generar cierto espíritu crítico, ¿no? Individual y colectivamente, en pequeños grupos. Sí, yo creo que está guay esto que decía este hombre, ¿no? Que sí, creo que está. Creo que tampoco hay que caer en la excesiva responsabilidad sobre la acción que puede cada uno tener. Yo me he encontrado con gente que dice, yo es que aún no he ido a Sol, ¿no? Gente en Madrid, más que de Madrid, de pueblos alejados, un poquito de Madrid, ¿no? No, yo es que aún no he ido, y también asoma como cierta culpabilidad, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que trabajo. También esa justificación, ¿no? Cuando también el pensar de, pero bueno, la responsabilidad que tienes tú ante toda esta crisis es mínima. No te sientas culpable por no poder ir, no te sientas culpable por no poder participar. De hecho, creo que por ahí pasa ese cambio, ¿no? También el sentirse, el saber que cuando uno se mueve las cosas empiezan a cambiar, pero no el sentirse responsable de esas crisis que no son nuestras y que han generado entidades y organizaciones que están muy fuera del alcance de nuestra acción, ¿no? Responsabilidad en ese sentido la veo muy limitada en nuestra, quizás en acciones indirectas como el consumo, ¿no? O la no reflexión, pero tampoco empieza a cambiar tú, estoy de acuerdo, pero sin excesiva culpabilidad, ¿no? Sin ninguna culpabilidad, con responsabilidad en todo caso. Sí, no, la toma de conciencia. Yo creo que más lo decía un poco por ahí, que se está dando esa toma de conciencia, pero quizá un poco también no por buscar culpabilidad, sino por también construir dentro de la realidad de cada uno del día a día esos pequeños pasos hacia una transformación, ¿no? Pues de hábitos, por ejemplo, de costumbres. No sé, una de las cosas que así abrimos otro punto para tratar que medianamente me ha sorprendido, luego cuando ya he ido un poco conociendo las personas que pueden estar en estas distintas acampadas en todo el estado, es que apenas conocieran, ¿no?, movimientos sociales de su ciudad, ya no te voy a decir de otros espacios, sino de su propia ciudad o de su propio barrio, ¿no? Y quizá ahí también haga falta un trabajo de reconocer el trabajo, valga la redundancia, que se está haciendo desde algunos colectivos, ¿no? Pues, por ejemplo, desde lo que nos toca a ti y a mí, ¿no?, que son los medios de comunicación. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo en que ahí hay como un trabajo doble, ¿no? Un ciclo de muchas dimensiones, pero sí, claro, yo creo que hay que recoger los discursos que ya se estaban elaborando en colectivo y las formas en las que se estaban organizando. No hay que tomárselas al pie de la letra, quizás, claro. No hay que, pero sí que aprender un poco de esas formas que ya estaban organizadas ahí. Y también es cierto que es muy sorprendente que la gente pensara que la mesa estaba vacía cuando antes de que estallara todo esto, ¿no? Que no ha estallado, sino que ha empezado, pero antes de todo esto parecía como que no había opción para articular ninguna propuesta. Y ahí, juntándolo con lo de antes, ¿no? Quizás el hacer, ¿no?, la capacidad de hacer también transforma, ¿no? Transforma individualmente, te das cuenta de que puedes hacer cosas. Quizás estábamos rodeados de rodeados de una cierta sensación o imbuidos en una sensación de que si no haces algo grande, mejor que no hagas nada. Porque a veces las propuestas que yo escucho, no de gente que está acampada, sino de gente que lo está siguiendo un poco desde los medios de comunicación, sí, es esa falta de concreción, de propuestas, que no va a cambiar nada, sí, etcétera, etcétera. Cuando las cosas nos demuestran que todo va muy poco a poco y que en sí mismo articular alternativas es un ejercicio de creatividad social, sí, y que para generar procesos creativos hace falta cierta metodología, hace falta cierta acumulación de experiencias previas para reconocer que es difícil trabajar en equipo, que no hay dos opiniones iguales, uh-huh, y que las reflexiones vienen con el tiempo y que tampoco no se pueden programar. Las reflexiones ni los debates en colectivo van llegando y los propios colectivos las van articulando, ¿no? Las pueden rechazar. Lo que te contaba antes del jueves en Sol, para mí es una constatación de que la gente que va a la acampada, yo primero, vamos con todo el bagaje de la sociedad que nos rodea. Uh-huh. Sin embargo, también es una oportunidad para abrir un debate. Sí, sí. Entonces, lo veo por ahí, ¿no? Que sí, que por parte de los movimientos sociales, lo sí, que sí que también me atrevo a soltar una especie de reflexión, en el sentido de, por lo menos en las radios, yo llevaba muchos años escuchando que una de las iniciativas que más nos costaba y que veíamos que más resultados podían tener eran salir a la calle. Sí. La toma del espacio público, que es un mensaje también del movimiento social Ocupa, ¿no? De tomar, sí, el espacio público, utilizarlo, darle sentido, vivirlo en todo caso. Uh-huh. Y cómo nos costaba, por lo menos a las radios madrileñas, salir a la calle por esa especie de seguridad del estudio, detrás del micrófono, uh-huh, esa intimidad quizás, ¿no? Sí. Y sin embargo, creo que eso es el movimiento social el que lo va a tener que incorporar a sus prácticas. Que yo entiendo que también es desanimante el salir a la calle y encontrar que hay muy poquita gente que se muestre receptiva a empezar un debate, una práctica, o que muchas veces la gente, cuando llegaba al local de tal organización o al espacio de tal organización, muchas veces no se sabe la dificultad para insertarse en el funcionamiento ya de un colectivo formado, con una identidad, con una estrategia y con unos objetivos políticos. Uh-huh. Y sin embargo, esta gente ha salido a la calle y ha empezado a plantear esos objetivos desde la calle. Y yo creo que eso las organizaciones van a tener que reflexionar sobre la facilidad que han demostrado para hacerlo y sobre cómo podemos seguir trabajando en esa línea. Porque el espacio público, en el fondo, ese miedo a la visibilidad. Ayer en mi barrio hemos montado un punto de información, como, uh-huh, supongo que en otros barrios, otras localidades, para convocar a la gente para el sábado, que hay una asamblea de barrios en una comisión, en un eje. Yo les estoy llamando el eje de extensiones, la comisión de extensiones. Ah, qué bueno. Y sí, y me hace mucha gracia porque en la plaza estábamos 10 personas, montamos la asamblea de la radio en la calle para apoyar ese espacio, la hacíamos ahí, pusimos un cartel informando, estaba allí, pues pusimos fotos también, un buzón de propuestas para que no pudiera ir a la asamblea. ¿Sabes cuánta gente nos dice que llegó a la asamblea de barrios que se estaba organizando en Sol, no de sé, mi barrio? 200 personas. Joder. O sea, y entonces eso también es significativo de en el propio barrio, que no tiene ese espacio, no es un espacio doméstico, es un espacio ajeno. Es público, pero no tiene ese sentido de convivencia. Entonces, todas estas iniciativas de reclama las calles, de ocupar el espacio público, yo creo que están muy bien porque nos recuerdan que donde se junta la gente, casi con mayor igualdad, se podría decir, o con mayor facilidad, es en la calle. No es ni en un bar, ni por internet, que también estoy viendo que mucha gente tiende a pensar que en internet está todo el mundo, cuando hay una inmensa, sí, mayoría que no tiene acceso a esa tecnología. Claro. Claro, que también por algún lado unos han utilizado eso como crítica. Yo lo veo como otra herramienta más, ya después me he quitado ese plomo de decir, no hombre, que todo eso que tenga que ver con el Facebook y con el Twitter y tal, eso nada, eso fuera todo. Pero no, o sea, bueno, es otra herramienta más, si nos ayuda a encontrarnos en la calle, no aislarnos también nuestros espacios virtuales, pues positivo es. Yo lo que sí te quería comentar es otra, sí, reflexión que estaba teniendo con la gente, con las personas de más de, vamos a decir, de de a partir de los 45 años, muy importante, encontrando sí. con testimonios en los que cuando hablan del, de la movilización, del movimiento, de este momento tan dulce, tan alegre, para, uh-huh. así lo estoy sintiendo yo, que te comentan, es vuestro movimiento, ¿no? En vuestras movilizaciones, en vuestra acampada, y es curioso como hablando con la gente joven utilizan esa forma personal en la que no se incluyen, y estoy casi seguro, estoy convencido que cuando hablan con la gente de su edad, muchas de estas personas se sienten incluidos. Entonces, uh-huh. es esa dificultad para que esas personas que ya no son jóvenes puedan sentirse que forman parte de este movimiento. Y yo lo que llamo la atención es sobre que quizás los acampados tengan la media de edad sea gente joven, sí, pero en las acampadas estoy viendo, ayer por ejemplo en mi barrio había gente de más de 60 años que estaba participando activamente en montar el puesto, que habían llevado fotos esta gente, no habíamos sido los más jóvenes, sino que habían sido ellos para colgarlas, que la iniciativa también partía de ellos, era colectiva y en parte era original de esta gente, y también un poco hacer el análisis desde las habilidades y los recursos que tenemos en función de la edad. La edad es una variable social muy importante, ¿no? Uh-huh. En función de la edad se articulan muchas otras dinámicas, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir siendo inclusivos en ese sentido, uh-huh. en el sentido de la edad, y también pensar, reflexionar cómo puedo yo desde mi edad, ¿no? Desde mi experiencia aportar a ese colectivo, desde las reflexiones hasta los mismos contactos, hasta iniciativas que quizás se puedan incluir en todas estas movilizaciones. Ciertamente uh-huh. creo que hay una brecha que es generacional, creo que aquí también se está poniendo encima de esa mesa, sí. que hay una ruptura generacional, ¿no? Entre generaciones más jóvenes y generaciones que ya están pues que ya no son jóvenes. Pero uh-huh. sin embargo sí que creo que hay gente que aunque no sea joven, debe sentirse incluida en este movimiento. Porque uh-huh. creo que es de todos y de todas, y porque el sol ilumina, por lo menos en Madrid, pues es muy sencilla, el sol ilumina a todo el mundo que se ponga debajo de él, ¿no? Sí. Entonces da igual la edad en ese sentido. Uh-huh. El tema de los resultados electorales, en el ánimo, en el estar, en ver cómo se ha conformado las cosas, ha influido, lo digo porque había sensaciones, yo no sé si estaban allí en las asambleas, en las comisiones, entre la gente, pero sí que a través de los medios de comunicación han sabido trabajarlo muy bien, que es la sensación de que gracias a la acampada iba a haber un gran vuelco o un gran cambio en la intención del voto de la gente, y luego hemos visto un poco que todavía hay una gran brecha ahí entre los indignados y los que pueden estar indignados pero igual solo de hacia la camisa de su cuello, ¿no? Sí, es muy curioso como establecemos relaciones de causalidad muchas veces y claro. sin se nos induce bueno, a ello, ¿no? A veces también ahí. Dime. Que se nos induce, ¿no? Yo tengo la sensación que se nos ha inducido a eso. Es un pensamiento mágico, pensar que en una semana claro. de acampada en muchas ciudades muy seguido, con un espíritu crítico, que es verdad que uno de los ejes es lo de pues esa crisis de representatividad que te decía antes. Sí. Y que en una semana podamos transformar. Yo lo veo, en esta ocasión también lo veo como una oportunidad para plantearnos el debate a medio plazo. No un debate que tenga que ser dirigido, sino una reflexión que pueda ser colectiva. Yo creo que los movimientos sociales ya llevan tiempo planteándose cuál es la forma de participación en la esfera parlamentaria. Creo que el debate está abierto. En los últimos meses hay partidos que abrieron ese debate. Yo creo que tampoco consiguieron que los movimientos sociales se sintieran interpelados ante esa especie de abertura. En algunos territorios supongo que sí, me imagino que en Euskadi y en Euskal Herria el debate ha sido, me imagino que mucho más rico y mucho más profundo, pero aquí en Madrid sí que ha habido un intentona quizás por parte de algunos sectores de abrirlo. En anteriores elecciones hubo alguna candidatura muy minoritaria de izquierdas que quería situarse desde el movimiento social. Sin embargo, parece que yo creo que el debate tiene que ser más profundo, tiene que incluir a más gente, más allá de los movimientos sociales. Esta es una oportunidad, uh-huh. pero esa relación causa-efecto yo no la veo por ninguna parte, porque claro. Las votaciones también tienen una parte de identidad, ¿no? Entonces, cuando cuando la gente vota un partido también se siente de ese partido. Y quizás en una semana no, seguro que en una semana no nos da tiempo a plantear el debate de tal manera que pueda ser útil para la transformación social. Uh-huh. Sí que es verdad que he notado tristeza, he notado asombro, he notado, pero la tristeza la entiendo, yo la comparto, porque que en multitud de territorios con la que está cayendo la gente siga tomando opciones que van en contra de sus propios intereses, pues es sorprendente, es paradójico. Simplemente hubo, no sé si llegaste a ver, ya sé que estoy, voy a ir al extremo total, pero cuando salieron al balcón de Génova los gerifantes del PP para celebrar la victoria. Es cerca de mi distrito, estoy cerca de la calle Génova. Sí. Pues se llegaron a escuchar unos gritos de los jóvenes de Juventudes del PP que estaban allí, bastante, vamos, no sé, chocantes, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que dijeron? Sí. Yo pensaba que, si no lo decían, cosas como: aquí sí que hay democracia y no es, esto sí es democracia y no lo de Sol. Claro, gritaban, por ejemplo. Claro, es que fíjate, bueno, la historia de los partidos políticos, cómo se adueñan también del significado de las palabras, lo transforman, el propio sistema muchas veces lo hace, y la democracia, pues estaría muy bien, ¿no?, poder sentarse con la gente que gritaba eso y simplemente discutir qué entienden ellos por democracia, si entienden que la democracia es este gobierno representativo en el que estamos, parece que, obligados a venerar, cuando uh-huh. es insatisfactorio, pero no es insatisfactorio para una pequeña parte de la población. Es todo esto dentro de un sistema económico que no permite la participación igualitaria entre sus miembros. No podemos la democracia, o sea, obtener una democracia de calidad es un recorrido muy largo. Es forma parte de un proceso en el que la gente pueda tener ciertos márgenes de participación, y en una sociedad en la que la gente se... Ayer hablábamos también sobre esta concepción del hombre ilustrado que accede a unas elecciones, y para acceder a esas elecciones se ha de desprender y ha de dejar en su casa cosas que forman parte de su identidad personal, de todo lo que es esa persona, y las ha de dejar para llegar a un sitio donde puede votar en igualdad de condiciones con otros hombres, habiéndose desprendido de muchas dimensiones de su persona, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de esa concepción que circula en esta democracia que es insatisfactoria. Hay un tema feminista, ¿no? Lo personal es político, y parece que lo personal parece que en esta democracia lo personal se ha de quedar fuera. Uh-huh. Los niveles de participación están muy influenciados por otras historias como el sistema económico, como no somos iguales. Entonces, si no somos iguales, ¿cómo podemos jalear a una democracia que nos exige que una vez cada cierto tiempo vayamos a votar unas listas cerradas, uh-huh. en la que apenas tengamos control ni información ni podamos proponer no, yo no entiendo que la democracia sea eso. Directamente no sé si podría discutir con esa gente, porque ya de entrada los conceptos que manejaríamos eran completamente diferentes. Pero sí, en Sol ayer comentaban: ¿y por qué no fuimos a Génova, no? A también a decir la nuestra, ¿no? ¿Y por qué no fuimos para allá? A decir, mucha tristeza en ese sentido, ¿no? En Madrid ha ganado las elecciones el PP, sí. En la comunidad por tercera vez han vuelto a conseguir una mayoría absoluta. Habría que plantearse por qué, habría que plantearse qué es lo que se está proponiendo a la ciudadanía este modelo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso, sí. Es muy curioso que donde haya estallado el sol haya ocurrido, se ocurra también esto, ¿no? Estas sombras tan largas y tenebrosas. Sí. Sí, yo creo que lo que mejor han hecho los partidos políticos durante muchos años han sido dividir a la población, ¿no? Sí. Aunque tengan los mismos intereses, dividirla por siglas. Entonces, yo creo que un poco el sol lo que sí que ha dado esa sensación es que en ese espacio parece que las siglas tampoco... Ojo también con este tema, porque hay gente en Sol que se cree que eso es apolítico. Como que no son siglas, apolíticos. Sí, que es apolítico. Sí, que es un movimiento político. Uno va a Sol y dice: no, como no hay siglas, esto es apolítico. Ojo con también establecer esas relaciones de equivalencia entre que no haya siglas significa que sea apolítico, todo lo contrario. Uh-huh. Quizás lo que estamos es criticando justamente que nos tengamos que identificar con siglas en las que no nos permiten muy poco, entre otras cosas porque dividen la población visceralmente, el debate es de muy mala calidad y no se puede llegar a propuestas concretas desde las que podamos trabajar a soluciones concretas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa relación del poder completamente, esa irresponsabilidad de este sistema de voy a votar, me irresponsabilice todo, y si además tú no votas te voy a llamar irresponsable. Ojo también con eso. Sol es político, por supuesto que es político. Sí. Otra cosa es que no se articule en función de partidos políticos, pero es que eso no significa que no sea un sistema democrático, todo lo contrario. Para mí tiene mucha más calidad democrática planteárselo desde ahí que planteárselo desde yo voy a votar y me olvido de todo, y mi obligación como ciudadano es únicamente votar, ¿no? Y para ser toda la bolsa de gente que no puede votar también habrá que plantearse el por qué, ¿no? Toda la bolsa de inmigrantes que están excluidos de este sistema, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí. Y mujeres que aún preguntan a sus maridos, o sea, maridos sí. que dicen a sus mujeres a quién tienen que votar, y personas que dicen a sus mayores a quién tienen que votar. Entonces, planteémonos también la calidad de la democracia. Pues si esa es la democracia que jalea a esa gente, no es la democracia con la que... No, el mundo es muy aburrido. ¿Sabes? Sí. Muy aburrido. Para soberanamente, mí, sí. Es una pizca de divertimento. Si todas las cosas les da la vuelta, nos permite soñar, y en ese sentido yo estoy muy, muy contento. Sí, muy sí. Contento. Yo también. Pese a los debates que se articulan, pese a que también se pueden ver algunas, se pueden ver algunos debates que ya se estaban articulando fuera de Sol y que también entran en Sol, pero para mí eso es una oportunidad. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa chispa ahí de emoción, alegría, de esperanza. ¿Verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Para... Y por sí. último, sorprendernos también, ¿no? Que no solo estemos pasando en Sol, la reflexión, el Sol puede ser el motor, pero con ese motor tenemos que llegar a otras partes, ¿no? Y en Madrid estoy hablando, y que qué bien, ¿no? Que estemos llegando a otras partes. Ayer hablaba con mi hermano, estaba en Plaza Cataluña asistiendo a una asamblea, en Cataluña supongo que la cosa también se está moviendo, desde sí. aquí o desde donde quieran ellos y ellas, pero qué bien, yo estoy muy contento. Sí. Que yo sepa por lo menos ahí en Madrid, en Barcelona, en Valencia, aquí en Bilbao, en Sevilla imagino que también, en distinta número, pero se sigue claro, manteniendo. Como siempre, es un poco lo mismo, ¿no? Cuando la gente llega a Sol y empieza a articularse, lo hace a través de comisiones, y esas comisiones tienen encomendadas unas funciones, tal, y parece que no podías hacer nada sin ir a tal comisión, porque esa comisión es la encargada de no sé qué, no sé cuánto. Y es curioso cómo la gente en Sol también, al final, en un primer momento, porque ya no es así, pero formó una mini sociedad con ese reflejo tan claro burocrático y tecnocrático, ¿no? Y a nivel territorial pasa lo mismo, ¿no? Esa autonomía que debe tener pues cada colectividad para decidir cómo se quiere articular, ¿no? Entonces, por eso en Madrid es muy sorprendente y es muy emocionante que esté pasando todo esto, pero luego cada territorio pues está haciendo lo que le dé la absoluta gana, es lo que a mí más me gusta también, ¿no? Que cada territorio esté articulándose, tiene cada uno su propia organización, los movimientos son diferentes y por lo tanto yo ahí no establecería ningún tipo de comparación. En Madrid ya nos hace falta algo así y yo creo por eso también estoy tan contento. Claro que sí. Muy bien, pues gracias por compartir este rato con nosotros, haciendo un poquito de reportero dicharachero desde Madrid. Y el sábado, pues eso yo creo que va a ser muy importante, porque ayer, fíjate, en la Asamblea de Barrios convocada a las 8 de la tarde se dividía entre municipios de la Comunidad de Madrid y Madrid. Yo no pude asistir porque estaba en el punto de mi barrio, pero este sábado a las 12 esas asambleas por barrios, yo creo que en las facultades también están habiendo asambleas, en algunos centros de trabajo me imagino que también, pero a nivel de barrios creo que es interesante es muy importante que los barrios se vayan tomando los testigos. No tiene por qué haber solo un Sol, esto hay que exportarlo y hay que plantear el debate en los barrios, porque es triste la normalidad que recorre la ciudad de Madrid cuando te alejas un poco de Sol. Entonces esperemos que este sábado esa normalidad se rompa y genere extrañamiento y sorpresa y posibilite cierto debate colectivo. Muy bien, pues ahí queda eso. pues ahí quedaban las palabras de nuestro compañero y amigo Mon de Radio Almenara. Opiniones, sensaciones, circunstancias, futuros, presentes de lo que está ocurriendo en Madrid con respecto a este movimiento de personas que ocupan las plazas. Y pero bueno, Madrid no es el único lugar, aunque sí que es el foco al que han apuntado los medios de comunicación durante la campaña electoral. Pero bueno, he estado revisando ahora mismo un poco la prensa y la verdad es que ya están empezando a dejar de contar nada sobre estas movilizaciones, que en parte seguramente sea positivo, en parte también lo será negativo, pero bueno, seguro que no es lo más importante que aparezcan en los medios de comunicación. Pero como os decía, estas movilizaciones, concentraciones, acampadas en plazas se están produciendo en muchas otras ciudades y tenemos testimonios recogidos en Valencia. Gracias a Esterlita, nuestra querida y amada compañera, que estuvo por allí unos días y se pudo acercar a las gentes que estaban allí en la acampada y nos trajo algunos testimonios que otro que vamos a pasar a escuchar para completar un poco este abanico, este coro de discursos, de opiniones, de formas de ver de lo que está suponiendo estas movilizaciones. Así que nos vamos a Valencia con Esther Lita, que entrevista a Esther. Es una persona que lleva acampada desde el principio en la Plaza 15 de Mayo de Valencia, que la hemos rebautizado. Y bueno, nos va a contar un poco pues cómo ella ha ido viviendo todo esto, partes, ¿no?, más bonitas, como algunas dificultades que han podido haber, pues como todo lo que va creciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando quieras, Esther. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues nada, al principio llegamos aquí, éramos muy pocos y la cosa estaba muy dispersa, no se sabía qué iba a pasar. Vinieron incluso a desconvocarnos, la misma gente que había convocado la manifestación del domingo, ¿vale? Y bueno, y nosotros decidimos que seguíamos aquí, muy poca gente, pero así se fue corriendo la voz y se han ido uniendo al final todos los grupos, los que nos convocaban, los que nos desconvocaban y todos. Entonces, bueno, yo sobre todo el sentimiento que más tengo ahora, que sé que es un poco así de protesta y eso, es de que para mí hay demasiados partidos políticos aquí. Dentro de la plaza. Dentro de la plaza, ¿vale? Y no me parece mal que estén, lo que me parece mal es que se intenten manipular las cosas, porque aquí hay gente que no somos políticos, ni queremos participar en ningún partido político, ni bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Sí, lo has explicado perfectamente. Vale. Entonces eso, ahí... ¿En qué cosas has podido ver esto que cuentas, ¿no? Como por ejemplo que aquí pues también había ese tipo de presencia y de manipulación. Vale, yo lo que más he notado es que se han ido repartiendo panfletos desde dentro de la organización, o sea, no la organización misma, sino que aparecían por la mañana. Yo al final me he sentido ya como un policía de la mente o algo así, de a ver cuál es la idea que hay aquí, ¿no? Porque se han ido dejando papeles que se han ido repartiendo a través de información y de logística, de por ejemplo, he reflexionado y voy a votar, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo me estoy peleando por lo mismo, aquí no estamos pidiendo el voto, o si están pidiendo el voto, yo me voy porque yo no estoy pidiendo el voto. Yo no estoy a favor, y eso lo tengo que decir porque si no, no me queda a gusto, pero yo no voto. Y yo creo que si de verdad estás en contra de una ley, lo que no puedes hacer es participar en ella, ¿vale? Pero sé que igual mi postura es muy radical dentro de lo que hay aquí, y sí que apoyo que hay gente que igual desde un partido político pequeño, pues puede estar también reivindicando cosas, derechos de las personas que pueden ser parecidas a lo que yo quisiera que hubiese, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es que esto se boicotee por ciertas personas cuando ha quedado muy claro siempre que aquí hay gente que vota y gente que no vota. Entonces... Eso es como un poco antes me contabas, fuera de micrófonos, como que sí que había... como esto está creciendo poco a poco, pero a marchas galopantes, en el tema organización, ¿no? Pues en las diferentes comisiones, en ocasiones llega gente, pues oye, se necesita alguna persona voluntaria para, y bueno, sí, ponte aquí un rato y pues vete informando sobre esto, sobre aquello, y como que de alguna manera sí que hay ciertos grupos de personas, no tanto ya desde la organización de la plaza, pero sí que ciertos grupos que se han ido aprovechando de estas cuestiones para difundir ciertas ideas, ¿no? Que puedan llegar a ser pues más afines a algún partido, etcétera. Cuando una cosa que sí que he entendido es como que esto, la base es precisamente tema político y a sindical, a todo lo que, para poder englobar toda esa energía, ¿no? Que está creciendo aquí. Claro, yo como vi este problema, hubo un día que decidí que había que cambiar a la gente de información, no porque yo lo decidiese, sino porque fuese variando tipos de gente, y decidí que un día me iba a quedar yo en información para ver qué estaba pasando un poco ahí y dar otras ideas también, que desde dentro se estén dando todas las ideas posibles. Entonces había mucha gente que se acercaba y me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? O sea, a esa persona le puedes decir lo que le dé la gana, la gente está súper contenta de lo que está pasando aquí. Entonces vienen y dicen, vale, vosotros sois los que estáis movilizando esto, sois gente súper guay, o sea, estáis haciendo, o sea, os estáis autogestionando, estamos pasándolo bien todos, no estamos teniendo problemas a nivel legal. Entonces dicen, joder, estoy tan harto de todo esto, ¿no?, que voy a acercarme, que esa gente me diga lo que tengo que hacer, porque la mayoría de la gente no sabe qué tiene que hacer en política, no sabe si tiene que votar, no tiene que votar. Entonces, si toda esa persona le dice, vota, va a votar. Y si le dice, no vota, no va a votar. O sea, te ponías a hablar con ellos y tenías que explicarles que tenían que elegir ellos. Pero claro, esto no es lo que estaba ocurriendo desde dentro, que es lo que yo ese mismo día tuve que quitar un montón de papeles explicando lo que era abstenerse, lo que era voto en blanco, lo que era voto nulo. Y claro, la ideología de un partido político pequeño es que abstenerse es apoyar el bipartidismo. Y claro, para mí votar es apoyar el sistema, y no lo estoy diciendo, porque además si no mucha gente tampoco vendría aquí, ¿no? Pero no lo estoy diciendo, entonces eso había quedado bastante claro que no era nuestra postura. Y creo que nos está quitando, por lo menos a mí me ha quitado mucha energía aquí dentro, porque estaba haciendo un montón de cosas y al final me he tenido que ocupar de cosas que no me gustan, ¿no? Que es de estar vigilando. A ver qué carteles aparecen, porque por ejemplo comentabas lo de que parece que de todo esto, aparte de lo que pueda surgir de la plaza, yo voy a llamarlo la plaza, y aparte lo de democracia real, ¿no? Porque realmente son cosas bien diferentes. Una cosa es la plaza y todo lo que está surgiendo y todo lo que se está construyendo, pero algo, ¿no? Bueno, me comentabas antes, me gustaría que lo explicases un poco. Vale, bueno, como has dicho, lo de democracia real fueron quienes nos convocaron el primer día. Y lo que pasa es que esto ya parece una crítica así, pero sí, es un grupo concreto. Yo creo que no debería haber grupos organizados dentro, y los hay, aunque no tengan un nombre de políticos. Creo que acabarán formando un partido político, porque además toda esta gente, la mayoría les apoyaría, y están aprovechando esta situación. Entonces han querido quedárselo con ello. Los medios más masivos lo han manipulado también, no sé si lo han manipulado ellos o han sido los medios los que lo han manipulado, pero el caso es que aquí toda la gente llega a la plaza y se sorprende que esto no sea democracia real ya, y incluso mucha gente que está dentro trabajando está trabajando para democracia real ya, cuando esto estamos hartos de decir, que espero que se acabe aclarando que no somos democracia real ya, o sea, que somos un grupo de gente esporádica que se reunió el primer día y que empezó a montar esta historia porque no estamos conformes con el sistema, o por lo menos esa es mi postura. Y todo lo demás y todos los cambios que se pidan, pues claro, si son mejores, pues mejor, pero... Vale. Y ahora, como hemos empezado un poco desde la crítica y desde el desazón, sí que me gustaría acabar un poco desde lo más dulce, ¿no? Porque también, pues pese a todo el cansancio que suponga estar con mil ojos para que no se cuelen por ahí ciertas manipulaciones escondidas, sí que sigues aquí, por algo será, ¿no? Quiero decir, bueno, pues para que hables un poco de esa parte como más linda, o la que te mueve a seguir aquí. Vale. Pues nada, bueno, eso, está viniendo gente genial aquí haciendo cosas. O sea, yo no veo los grupos, veo a las personas, y hay personas con con un montón de ganas de cambiar la sociedad y que no les gusta la sociedad en la que vivimos. Entonces estoy conociendo a cantidad de personas que yo no me esperaba que estas personas estuviesen en Valencia en concreto, ¿sabes? Que quieren hacer cosas y quieren un mundo mejor, no sé cómo explicarlo. Y luego también están apareciendo algunas comisiones que, bueno, también veo mucha burocracia, pero algunas comisiones me parecen muy interesantes, como son, por ejemplo, la de educación, que no sé si lo habéis nombrado antes. Creo que la educación es súper importante, que hablando de manipulaciones, o sea, nos están manipulando desde que nacemos y el primer sitio donde nos manipulan es en la escuela. Entonces, si se replantea aquí con toda esta gente la educación, creo que además no se está haciendo a nivel, o sea, se están pidiendo también que se cambien leyes, pero por otro lado se están dando cursos aquí, nos estamos ofreciendo a la gente para ayudar en lo que sabemos, en dar clases de todo, se van a dar charlas sobre otro tipo de educación más libertaria, y para mí, por ejemplo, eso es muy interesante. El de creatividad también me parece muy chulo, porque hay un montón de gente muy creativa. Ha aparecido, por ejemplo, una ludoteca de una gente que trajo un montón de libros y han puesto un montón de libros como si fuese una biblioteca, y todo el mundo va y te puedes leer lo que quieras y estar en la plaza o devolverlo al día siguiente. Para mí todo eso es cultura libre, es conocimiento y es, no sé. Como ha dicho antes una mujer en la reunión en la que yo he participado, que me ha gustado mucho cómo lo explicaba, ¿no? Que en cierta manera esto que se está construyendo aquí, aparte de para construir qué es lo que queremos, también está siendo como un ejemplo de qué sería, o sea, la convivencia que se está viendo en la plaza, como qué sería si nos dejasen más libertad, y la libertad que estamos, ¿no? Como cómo serían las cosas, ¿no? Yo desde ahí entiendo pues lo que tú dices, ¿no? De pues talleres en educación, talleres en la comisión de género, talleres, que hay una parte que se vive en la plaza, ¿no? Aparte de construir para pedir, exigir a nivel jurídico o no jurídico, o con acciones, o etcétera, hay una parte que es en la plaza misma se está construyendo una nueva realidad. Yo, bueno, hay una cosa que, bueno, no sé cómo le llamaría, si organización o qué, que se llama TAZ, que se llama Zona Temporalmente Autónoma, que lo mueve mucha gente, que es que tú puedes llegar a un sitio y conseguir ser autónomo. Para mí eso es muy importante y es una de las partes que intento buscar aquí en esta plaza, ¿vale? Que de repente podemos ocupar un espacio público que es nuestro, podemos ser autónomos y podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Que debería ser así porque se supone que el pueblo es nuestro, la ciudad es nuestra. Entonces, si esta idea se difunde, tenemos que creer en ello. O sea, tú puedes llegar y aunque dure una hora, si tú puedes conseguir que una zona sea autónoma y que entre nosotros podamos autogestionar todo esto, es que podemos hacerlo mejor, ¿no? Esta ha sido una de las entrevistas que nuestra amiga y muy amada compañera Esther Lita nos ha traído con una Esther, con la que habló, entrevistó en Valencia, donde también se están produciendo estas concentraciones en las plazas principales. Y bueno, el tiempo se nos ha echado encima, teníamos una entrevista más con Sefa de Valencia, teníamos pendiente también una entrevista realizada con el profesor de la UPV, Javier Díaz Freire, experto en movimientos sociales, en la llamada del señor Manu de Madrid también, que seguro que en su opinión hubiese sido muy, muy, muy gratificante, refrescante y oportuna, no ha sido posible hablar con él. Quizá esto nos ayude a plantear una segunda parte de este tema, de este monográfico dedicado al movimiento social y popular producido durante esta campaña electoral de las municipales en este mes de mayo del 2001. Se acaba el programa por hoy. Aprovecho para daros las gracias a todos y a todas por haber estado escuchando y siguiendo este programa. Aunque os animo a que en próximas ocasiones os lancéis a llamar al 944-21-7060 o a escribirnos a los distintos correos electrónicos irola@sindominio.net, irola@sindominio.net o irolaberriac@gmail.com, irolaberriac@gmail.com para comentarnos, sugerirnos cualquier cuestión que queráis. Para más información sobre este tema y otros temas tratados en este programa, os recuerdo que tenéis una página web, un blog titulado ucronías.org, ucronías.org. Porque ucronías son esos mundos futuros posibles que nunca llegaron a ocurrir. Esperemos que estas movilizaciones no se conviertan en una ucronía literaria, que algún hombre o mujer ponga algún día en su pluma y lo traslade al papel una supuesta revolución que nunca fue. Esperemos que sí. Esto sirva para como otra chispa más que encienda esa hoguera que desde los movimientos sociales también desde hace mucho tiempo llevamos trabajando desde muy distintos ámbitos. Que todo sirva para sumar, para complementar, para abrir nuevas vías, para que cambiemos este mundo. Que no sea solo una frase hecha, un dicho y nada más. Hay personas que creemos que eso es posible, porque cada día tratamos que así sea. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo de uno mismo y de una misma. Os deseo buenas noches, recordando pues algunas de las músicas que nos han ayudado a vestir este programa sonoramente. Entre ellos han sido Hechos contra el Decoro, que los estamos escuchando ahora con la canción Un mundo donde quepan muchos mundos. También Habeas Corpus, y hemos escuchado una canción también del grupo Head Mix Collection. Te van a convocar. Es que ricasco por estar con nosotros. Dulces sueños revolucionarios.